Muy buenas tardes de nuevo, 2:10 en Madrid, Ciber Big, en la calle Alcalá. Soy Payuca, tengo a mi izquierda a Kete y vamos a retransmitir la final de Day of the Field Source, que va a enfrentar a WT contra KG. Final esperada y claramente era la favorita dado la serie de equipos que se habían presentado. Kete, tienes algo que contarnos, ¿verdad? Sí, que el partido que el anterior que ha sido CSM con WT han quedado 4-4, pero ha ganado WT, pues está la final, solo por 2 mini puntos. A veces he jorobado un poco, pero bueno, es lo que hay. ¿O no, Payuca? Bueno, yo no soy quien para meterme en estos regionales. Tenemos ya esta final, se va a disputar a dos mapas, Salerno y Lennon. De momento, el mapa que está cargado es Lennon, tenemos a KG de Axis, tenemos a WT de Aliados, los WT ya están listos, los KG también están listos, estamos a la espera de que se cargue la confi y los equipos digan ready. Vamos a dar las alineaciones para quien no las recuerde. ¿La digo yo o la dices tú? Dilo tú, cariño, que la gente te quiere escuchar. Venga, sí, a mí, de la Yonki. A ver, tuve de refuerzo, de ataque fusil, caso fusil, Kron refuerzo, Omega fusil y Juda Franco. Sonic refuerzo, Trump fusil, Woody refuerzo, Kalinka fusil, Fuchu Franco y Boris fusil. Así que están intentando ya con el rally, pero están de cachondeito aquí todos. Tienen buen ambiente, nada, va a ser un partidazo este. A que sí, Payu, venga, que me acabo de pintar. Sí, pues sí, vamos a ver si empiezan. Me comentan por el canal que en efecto he dicho que era las 2:10, me he equivocado, son las 3:10. ¿Será que tengo la mente pensando en Tipe, que debería de estar aquí con nosotros retransmitiendo para retransmitir los últimos partidos de Counter-Strike? Pues sí, pero la he retransmitido bien al 13 y tú. Si dice alguien lo contrario, ¿qué hacemos? La rajo. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido dentro de nuestras escasas limitaciones, tanto de conocimiento del juego como de vocabulario. Bueno, ¿por quién votas que va a ganar? Pues difícil, porque tengo en Caje tengo grandes en ambos equipos, aunque en Caje tengo más amigos, pero claro, WT tenemos a Paisano, tengo a Cromi y tengo a Chayanne. ¿Que Chayanne es Omega? Yo votaría por el equipo de WT. Vale, pues yo por KG. Bueno, ya hemos empezado. Va un poquito lagueado, sí, el TV. Tendríamos que haber cargado la confi que te dije. Bueno, estamos viendo ya que por ahora, yo no sé si esto vale o no vale, porque el KG se ha hecho con la primera bandera, vale. Se ha hecho también con la primera de WT, además también tiene altar. Pozo. La verdad, yo lo he visto de una forma muy rara, me he equivocado. El Pucho acaba de matar a Judas a Pala. Balaca. Omega sobre Sony, Atacón sobre Boris. Omega, no lo he visto, va esto muy deprisa, se están matando aquí todos los cabrones. Gude sobre Atacón, Omega sobre Gude. Nada, van pasarela, están cubriendo pasarela, WT. Ya empieza esto a tomar ya una forma más normal. KG tiene su primera, WT tiene su primera, WT además ha recuperado el pozo. Ahora Sony está avanzando por el interior, disparando con PVD, pero PVD se ha llevado las de ganar. Y coge tercera bandera. Tenemos a Fuchu que estaba vigilando altar. A Pozo. Pozo. Mira, ha ido proneados, Omega se hace a Trascu, sonido levantado, se ha hecho Omega. Están recuperando KG Pozo. nada, Carlos se ha llevado el pozo. Sony sobre... Sobre se va a ir, tío, se va a ir. ¡Vaya mierda! Que te no ve ni una. Que te está ahora mismo en la parra, no está viendo nada de nada. Voy a beber Coca-Cola. Tenemos al Atacón, la PvD que ha limpiado ahora mismo. Ha cogido Garden. Ha cogido Garden. Ha cogido Pod. A falta de que cojan la primera de Axis. O sea, Neme avanzando como puede, Gude que quiere a Kete también defendiendo su parte. ¡Voy! ¡No, venga! Chayán haciendo el cruzadito, o sea, ha hecho con la última bandera y ha marcado ya la ventaja del 1-0 para WT, 1-0 para el bando aliado. 3 minutos llevamos de partido y ya se han adelantado. Pues sí, me he zarpado un poco. Si deja a alguien sordo, que ladrón han privado a Payo. Me preguntan, Sony sobre... Me preguntan también de Counter-Strike si vamos a poner algún IRC. Estamos a la espera de que empiecen los partidos. Aún no han empezado todavía los partidos de Counter-Strike siguiente. Bueno, la Garden de WT. Están recuperando. Garden tienen pozo, PvD sobre la Kalinka, Wood sobre PvD, Boris sobre Kron, van a por el full, pero no, la Atacón ahí se ha ido a su primera. Omega sobre Sony, la Atacón sobre Kalinka, Fuchu sobre PvD. Tatacón está intentando ahí que no le metan en el... Nada, ha cogido tercera. Ahora Caja lleva a la delantera, tienen las dos dobles. Están luchando ahora también, ahora Gude se ha echado, se ha hecho con la central. Sí. Transpuesta ahí en árbol. Se ha hecho Omega, Boris PvD, Kron a Sonic, Kron... Cogió tercera, Kron sobre Transpuesta, Gude sobre Kron... Está ahí Gude, full de Gude. 1-1 vamos. Bueno, ha empezado ya también el partido de Space contra Wizard, ha empezado hace unos minutos. Arranco el IRC Bot en el canal bebix.bot para todos los que quieran seguirlo. Vemos que ahora atrás Boris cogen el pozo. Gudes a 2 de vida, luchando por la central, pero nada, no puede contra Chromie. A ver, puedo el DT, intenta coger pozo. Parece que nadie lo corta, parece que nadie. Sí, Puchu se ha hecho a Kron y al Atacón. Puchu Omega, ha estado ahí pozo. Sonic va a coger tercera. Está intentando coger KG Garden. La ha cogido Kalinka y Puchu. Caso sobre Sonic, Kron sobre Boris. Transcurso sobre PvD. Full de Ude. Estaba ahí escondido el cabrón. 2-1 ahora para KG. 2-1, a Gude me la ha dedicado, me está dedicando los full. Hablaremos con Gude después, tendremos unas palabritas. Claro que sí, está haciendo, ha hecho una buena lana el cabrón. Trajo sobre Omega, Boris y Casalinka ha cogido pozo, Gude sobre Kron, PvD sobre Gude, Sony sobre Datacon, PvD coge tercera. Ahí está Casalinka, a ver si van a Garden. A ver, Garden, es lo que le queda a Garden. AKG. Boris sobre Kasu, Dospu sobre... PvD sobre Pakuchu, Casalinka sobre PvD, Datacon sobre Sonic, Transpu sobre Datacon, Kasu sobre Transpu, Casalinka cogió tercera, Kasu Garden. El Judas Aboris ha cogido Garden, Gude y Kafalinka. Les queda su primera. Omega sobre Futsu. Aquí Cajé los tiene. Sí, me va mal. Omega sobre Tasku, Pori sobre Omega, Gude sobre PvD. Están intentando ir a su primera, a ver si llega al tercer pool. Estar mirando ahora el rebound de derecho, el salida por la puerta. Árbol, de la Boris se adelanta, ya se pone algo de entrada, 3-1 para KG. WT en apuros. Nada, Stream nos acaba de traer un par de Ferrero Rocher de regalo. Ferrero Rocher. Stream, te quiero, tío, te quiero. A ver, para reforzar aquí, para que no hagamos dos. Blast Soul tirando la casa para la ventana. ¿Cómo nos tratan aquí? ¿Cómo nos tratan? Kron sobre Sony, Kron sobre Casalinka, Kron sobre Trasku. Kron se está aquí haciendo a todo, parece que ya está mosqueado. Pude sobre Kron. Datacon. Bueno, pude fijar Datacon. Esto me va como el culo. Puchu. Ha matado a Ude. Ude de Sonic. Judas a Futsu. Duelo de Snipers. Duelo de Snipers, que Judas ha llevado esta vez. Creo que es la segunda vez que se lleva la victoria. Ahora Chayanne se hace un doble de frag con Bori. PvD. Chayanne, de Sonic. Luchan. Futsu ahora acaba con Chromi. Va a sumar atacón al fondo. Mata a Futsu, que se estaba proneando con Snipers otra vez. Kalinka va a atacar donde atacó un trago con Kazuso, con Kazu, yo no sé si Kazu es Kazuso. Kazuso, sí. Están cogiendo Kage, está cogiendo ahora mismo el pozo. O cogen pozo, pero o Chromi y PvD acaban respectivamente una granada con cada uno. Están recuperando. No, ha cortado Boris. Solo dile lo que sea al payo, que yo no leo nada. PvD coge tercera. Judas sobre Kafalinka, Sonic sobre Kron, Omega sobre Boris, Puchu, joder. Qué hostia le ha metido a Judas. PvD sobre Sonic. La verdad es que Puchu está jugando en Nipper y Judas, los dos están jugando. Bueno, pues ahora todo. WT. Está intentando ir a primera, a ver si hacen ese full, full de PvD. PvD a corta distancia en esta final de BBC Source. 3-2 todavía, Kage mantiene la ventaja. La verdad que está muy igualado, están jugando los dos equipos muy bien. Vamos a ver este respawn ahora cómo lo hacen. Kage se está haciendo con el pozo. WT se ha hecho con la tercera bandera. Duelo por la tercera bandera. Que PvD parece que no va a llevarse. Nada, tira sobre PvD. PvD sobre PvD. Tataco sobre Trasku. Están a ver si pillan Garden. Han pillado Garden, Gude y Puchu. Gude está apoyando ahí a su equipo, está ahí por todo el mapa el tío. Datacon sobre Gude, Boris sobre Datacon. Yo estoy ya... que estos chicos. Kron sobre Trasku. Están intentando el push. Kron se ha hecho Boris, soy a Sonic. Puchu sobre Datacon. Puchu sobre Omega. Y full de Kafalinka. Bueno, se nos ha quedado colgado. Ha habido una pausa. No sabemos a qué se ha debido esta pausa. Ahora vamos a ver si nos enteramos. En otro orden de cosas, pues, parece vale, que porque el se han caído. Se ha avanzado. ¿Quién se cayó? Miembro de que se ha caído. Espérate, Casu. Bueno, Casu se acaba de caer. Yo le digo Casu. Bueno, pues de momento vamos 4-2. Me parece que te voy ganando, ¿no? Pues sí, a ver si Caje se va algo. Parece que Caje se va a hacer con el premio. ¿Cuánto era el premio? ¿Qué te? Creo que eran... Es que no lo dijeron seguro. Pero era 1.600 y... el primer premio 1.000. El segundo 600. Y el tercero 300. Pero no sé si lo habrán cambiado, porque como han fallado clanes... No sé si la habrán cambiado. Entonces, cuando nos enteremos, pues lo diremos. Ahora traeremos a Vicente para que nos haga un resumen de toda la partida. Counter Strike siguen pegando gritos a mansalva mientras CS, mientras dos siguen pausa. Voy a entrar al espectador al partido que se está celebrando entre Space y Wizard. Voy a intentar retransmitir, aunque sea un par de jugadillas. En cuanto la ronda termine, se me actualizará el HLTV y os diré más o menos cómo va la cosa, quién tiene ventaja. Mientras podéis seguirlo a través del IRC2, en el canal bedif.privado. Cuando comience el otro partido que está previsto que empiece, que es entre Atun y Black Souls, tenemos también el otro IRC2. Veremos si aquí está 13 o algún otro compañero que me pueda ayudar haciendo una retransmisión también simultánea de ese otro HLTV. Ya ha acabado la ronda, vamos Wizard 5, Space 2, tenemos liderando la tabla, tenemos a Serguiño con un 10-3, y por la parte de Space tenemos a Thor en un 6-6, y luego de VK también un 5-5. Ha arrancado ya, estamos jugando el mapa Train. Ya me he enterado lo que le ha pasado a Casuso, se le ha caído la red. Lo están intentando arreglar. Bueno, pues mientras vemos a ver qué es lo que pasa, yo voy a intentar retransmitir un mapa que, si ya sé poco del CS, de este mapa sé aún menos todavía. Estamos viendo ahora mismo que vamos un 4 contra 3, 3 a favor de Space. Están avanzando. Voy a tener que pedir la ayuda de Ivy para que me diga los lugares. Ivy, ¿dónde está Ivy? Espera, te llamo Ivy. Eso, mientras que te me busca Ivy para que me ayude con los sitios. También los nombres de los vagones, ¿no? Porque yo ni siquiera me sé los. Porque aquí la gente a los vagones les llama con números. Sé que esto, sé que Serguiño está ahora mismo en perro, recuerdo que esto era perro. Aquí es donde están atacando ahora mismo los terroristas, a la bomba que está aquí colocada. La ronda se ha llevado Space cuando Chaka ha puesto la puntilla a Arki. Ahora mismo 5-3. 5-3. Le informo, Payu, que es que Ivy está mirando a su novio como juega, es lo que pasa con el CS. Vaya por Dios. A ver. Dígame, a ver, esto es B, ¿no? Esto es B, la parte de PRB. Wizard ha vuelto a intentar otra vez entrar en B a colocar la bomba. Van en eco, pero Thor se lo está dando todo. Ahora ya hace los counter, atacan en línea, haciendo un barrido total. Queda solamente Zero, que está en el respawn de los counter, mirando la parte ya de los vagones interiores, avanzando poquito a poco, va buscando la bomba, pero ya la han visto, le están disparando y Tower lo mata con la call. Está debajo del vagón, ahí escondidillo. Otra ronda más, 5-4, a Wizard todavía por delante. Vamos a ver, Blast Soul debe estar a punto de comenzar, ya están todos dentro. Parece que ya ha comenzado a Black Soul, a Tuntrum, ya ha comenzado, voy a meter el HR Bot, el IRC Bot. en el canal Big Bot 2. El payo es santo. Este hombre es santo. Ahí lo lanzo, ¿vale? Para que todo el que quiera pueda seguirlo. Vamos a confirmar de qué verdad se ha puesto. Mientras nada, Wizard ahora lleva la voz cantante, va en un 4 contra 1, solamente queda DVK. DVK tiene que hacer la heroica, pero no va a tener tiempo. La verdad, va a guardar armas, está en respawn de los terroristas, encima del cajón azul. Los que vuelven al conte pues sabrán a qué cajón me refiero. Y ahí está esperando a ver si viene alguien a intentar matarlo. Ahí va Arki se lo va a encontrar. Arki, aunque seguramente estará mirando para... Va a mirar ese lado porque nadie mira respawn. Ha pegado una rafaguilla, a ver si por casualidad está por ahí. Arki va a salir cara de VK, ha dado con 0. Y Arki ha acabado con DVK. DVK no ha podido guardar el arma, pero ha acabado con 1. Train, Tipex, me pregunta Tipex que qué mapa es el que está jugando Train. Se ha dicho perro, digo yo, como buen conocedor del conte que eres, sabrá que coño es perro, ¿no? Tú ni tienes perro ni nada. Debo decir que, ¿cómo vamos? Que te quitamos el mouse, corrí en ese problema ya. Ya va a entrar Casu. Se está levantando y aprovechan para ir al baño y tranquilizarse un poco. Están bajando un poco las tensiones. Mientras vemos ahora que Zero está mirando en exteriores, está mirando ahora a la parte de donde están los vagones estos con los arcos, que no sé cómo es exactamente. Está ahora mismo debajo del primer vagón, mirando al fondo de la cueva esta, como se llame. Esto sí que es para grabarlo, vamos. ¿Está grabando? Por supuesto, esto será de antología. Pero DVK protege bien la bomba. Está él solo ahora mismo al fondo de los vagones. Ha acabado también con 0. Y el único que había caído es Space Tower. Ganan los antiterroristas. 6-5 para Wizard. Que creo que ahora parece. No escucho que compren, o sea que habrán hecho eco. Parece que va a comenzar, ahora va a volver. Va a volver el partido de Deus y Surce. Mientras llega y no, pues bueno, arrancamos la nueva ronda. Nos colocamos en la pantalla de Arki para ver qué es lo que van a hacer los terroristas. Van a hacer un ataque a B. Thor y DVK se han repartido entre ellos los 5. Una pequeña paliza, empatan 6-6. Y a ver cómo van estas últimas 3 rondas de la primera parte de Train. Vuelven a repetir jugada a los terroristas, vuelven a ir todos por la izquierda, saltan al ataque todos, vamos a ver, ahora se preparan, lanzan granada, humo, un par de flash, Thor con el AVP se ha bajado a ser el primero, Arki ya está colocando la granada mientras ya todos los counters están yendo a apoyar. Hemos empezado ya con dos. Arki ha hecho un TK a IZN. Es un... Ahora ya, nada, Wizard ha caído. Space, este sin problema, va a adelantarse Space 7-6. Volvemos con el decisor secreto de cómo lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos? Un pequeño resumen de cómo lo dejamos y cómo va. En 4-2. Justo lo habíamos dejado en el full. Que había hecho... La había hecho Casalinka. Kage tiene pozo, tiene tercera, primera, están intentando pillar el garden. Puede sobre el cross. Kalinka sobre Judas. Joder, Casalinka. Se lo diré bien. Jotakuchu que tiraco la ha metido al atacón, el Fuchu. El atacón. Se ha quedado ahí clavado. Están intentando coger garden, pero no. Ahora ya, Fuchu se ha hecho a 3. Cogen garden. Omega sobre Dracul, Casalinka sobre Omega, Sonic sobre Datacon, Casu sobre Sonic, Gudel sobre Hood, para primera, Casu sobre Boris, Casalinka sobre PvD, Fuchu Tiraco Tiraco a Cross. Para la primera, full de Casalinka. 5-2, KG que pone más distancia en esta final de DBC Source. KG pone más distancia, ya tres fulls. Recordamos que da dos mapas, están ahora mismo jugando Lennon, después tiene que jugarse Salerno. Claro, pero Lennon es mucho más fácil de nazi que de aliado. También hay que ver la otra parte. Gude sobre Omega, con Nade, coge Pozo, Trascu y Casalinka, Kron sobre Casalinka, Gude sobre Kron, Casu sobre Trascu, Pucho sobre Casu, PvD sobre Sony. Pucho está intentando ir a Garden, asegura para cogerlo, Gude sobre Atacó, se lo ha asegurado Gude. Pucho mantiene el control de Garden perfectamente, ¿eh? Sí, pero se lo está asegurando. Gude se hace todo el mapa. De Fuchu a Judas, es increíble cómo Judas lo ha visto venir. Judas aún está buscando todo el lado. Ha cogido Garden, pero Datacon se lo ha cargado. Tobebe, Tabajazo, Trascud, Judas, Gude. Datacon recupera tercera. Y ya. Hemos terminado. Va, pues, 91-107. Ha terminado la parte, vamos a intentar corregir un poquito la CFE para intentar que nos vaya mejor el servidor. Por la parte de Wizard Space, pues han terminado ya la primera ronda, han quedado la primera parte del mapa, han quedado 8-7 para Space. Ya ahora están a la espera de que hagan RR. Ya Space, esa pequeña ventaja que tampoco es mucho más. Cuando salga RR, pues vamos a ver qué pasa en este mapa de Train. Vamos a paramos la música o seguimos charlando tú y yo aquí. Lo de qué edad, como pues, se vea. Pues voy a parar un poquito la música, cogemos aire, bebemos agüita. Sí, por favor. Coca-Cola, quien la tenga. Coca-Cola, que voy a dormir. Va a comer porque CS está terminando, está ya en sus últimos partidos. Y en dos, dentro de apenas una hora, sabremos quién se lleva ese premio de 1000 y pico de euros. Bueno, volvemos. 3 y 23 minutos de la tarde, volvemos aquí a la CyberBig. Hemos tenido un problema con el ordenador con el que entramos de espectadores al partido de Fisurce. Mientras tenemos a los Wizards, que van 5-1 contra Space. bueno, vamos a ver, ahora mismo van. Wizards tiene una ventaja 5-3. Están avanzando, Space está atacando. Bueno, esta ronda la van a perder ya. Ya la han perdido full. Perfect por parte de Wizard. 5-1. Desactivan la bomba sin problema. El otro partido, vamos a ver si puedo meter aquí el bot de 13. No sé muy bien cómo va. Porque entre Black Soul y Gatun. Tenemos a Kete arrancando ya el ordenador de. Servidor, nuestro servidor de DOC Surce. Ahora Tawe perfectamente sobre cero, cortando el avance que hacer cero hacia por el exterior. Serguiño vigilando desde perro. Dairon ha bajado de WK y a Filo también. Y citaré Mocha a Taber. Serguiño que está mirando la parte del fondo. Ha matado a Chaska. Y entre Arki y Dairon Kings se distribuyen a los últimos dos, que quedaban otra ronda más para Wizard, que aquí está marcando ya un 7-1. Está dando sin problema a Space, que tiene que espabilar o se le va a escapar el partido. Ya entro, porque están chillando por ahí que de ya. Ahora la parte de terroristas están avanzando por la parte del respawn de Serginho y CTN y Dairon. Han eliminado ahora cero sin problema. Otro perfect por parte de Wizard desactivan. Y nada, 17-6, que es, son las estadísticas que lleva cero en esta ronda. Por parte de Space, nadie en positivo. Solamente Pilo es el que puede llevar más, un 5-9. Nos ponemos en la pantalla de VK, que es el último, para ver qué estrategia es la que va a intentar hacer Space. Van con la bomba por el respawn de derecha nuevamente. Por el otro lado del mapa, Tower está avanzando por el fondo de la izquierda. Y los otros cuatro, pues bueno, pues va a intentar hacer ahora, va a estar preparando la entrada. DVK ya ha hecho el primer avance. Thor vigila desde lo alto con AVP. Coloca la bomba. Dairon ha asomado, pero Thor no ha querido dispararle. Thor ha podido dispararle, pero no sé por qué no lo ha hecho. Dairon acaba con Chaska, que estaba Chaska debajo del último vagón. DVK le sale por la espalda. Le da los buenos días a Dairon. Y ronda para Space. 8-2. Seguimos con problemas entrando en el servidor de Fisurce. Bastante queja entre los jugadores de Space. Déjame jugar, hostia, etcétera, etcétera. Gritos y más gritos. Vamos a tener que volver a reiniciar. Esto es un desastre. Esto es un desastre de Fisurce. Nos lo estamos perdiendo por culpa mía, la verdad. Entonces, culpa mía. Nos estamos perdiendo la parte de Fisurce por mi culpa. CPS del ordenador. Perdón. Bueno, un poquito de agua. Ha vuelto a ganar ahora Space. Otra ronda más, 8-3. Space está remontando. Nos ponemos en la pantalla del VK a ver qué es lo que van a hacer, cómo se van a repartir por el mapa. El VK que coge a la derecha. Tower se queda un poquito en base con Pilo. Pilo va a sumar por centro. Ahora mira al fondo de la refound de la izquierda. Se mete por la escalita, sube la escalita para la derecha. Vamos a ver, tienen que hacer la entrada ahora a los vagones. La están preparando, pero no terminan de decidirse. Ahora muy bien DVK, mochaza a Serginho, se baja a Arki con Cole, se baja a Thor. Pilo AVP para IZN. DVK también acaba con Arki. Colocan bomba, DVK mata de mocha a Dairon. Ya tiene la bomba, DVK avanza un poquito a la parte de respawn de los counter. Va a vigilar por ahí, va a asomar al fondo. Solo queda cero, que va a guardar arma. Está también detrás del contenedor azul. Taber va por él, Taber sabe que está ahí. Va a intentar acabar con él. Cero ya lo ha escuchado también. Ahí, y ahí está Taber. Quita a cero de que guarde arma. Explota la bomba, 8-4 para Wizard. Seguimos con los problemas con el PC de Kete. Kete está que se... Estoy cagando en todo. Por mi culpa, Kete, yo lo siento muchísimo. Vamos a ver, esto es el destino del dedo de Phil. Problemas y más problemas. Ah, tenemos a Pilo. Pilo que se está enfrentando con AVP. Ha bajado por la escalera, por el nexo de fondo. Ahora está sumando al fondo de los vagones. Le está persiguiendo Dairon acaba con él. Dairon y Cero se reparten lo que quedaba a 4 y termina victoria para Wizard. Wizard se lleva la victoria en este mapa train y pasa a la siguiente fase. 13, vas a meterme un poquito de música porque o vas a querer transmitir tu Black Soul. Voy a intentar retomar el Black Soul contra el Mix Atun Tururum, que por lo que veo aquí en el bot ganó la primera parte a Tuntururum 6-5 a los Black Soul. Llevan por la segunda parte, llevan un 2-7 a favor del mismo Mix a Tuntururum. Black Soul que está, parece que está fallando bastante ante los Gumi, Talique, Rivera, Neptuno y Wasi. Fichaje de X6. Mapa de Nuke. Segunda parte va ganando a Tuntururum 7-2. Vemos ahora como a Tuntururum juega de terro. Entra por derecha con la C4. Black Soul defiende dentro del centro. Aero intenta rodear por detrás de Gumi. Neptuno cae. Gumi se baja a Aero. La C4 la han soltado en mitad de derecha. Es un 3-1. Está ahí solo Spanish de Black Soul delante de Gumi. Wasi que recupera la C4. Talik que tira humo. Gumi que va al centro. Talik que asoma. Y Wasi se baja Spanish. otra ronda para el Mix Atún Tururún. Van 8-2. Es un total bastante complicado para remontar por parte de Black Soul. Es un 15-7, 15-7. Atún Tururún a punto de conseguir la ronda 16. Black Soul se tiene que poner las pilas. De nuevo Atún Tururún de Terro. Esta vez hace rush por dentro. Lleva C4 Gumi. Asoma medio, Talique se baja Aero. Vaya mocha de Talique Aero. Ahora Gumi a Fansec, Talique de nuevo a Goblan. Gumi de mientras que planta, Gumi se baja. Madre mía, está plantando y se baja uno. Se queda Spanish solo, 5 contra 1 y Neptuno que se baja Spanish. Neptuno se baja Spanish 9-2. Van a salir de nuevo los Atún Tururún. Entran por dentro de nuevo los Atún Tururún. Los Black Soul que... Vaya nombrecito que se han montado los del Mix Atún Tururún. Dando adelante Atún. Se acabó. Neptuno que está en tejado, Spanish... Vaya, te da Spanish, cómo se baja Neptuno desde el tejado, estaba asomado al hueco, Gumi que se baja Spanish. La C4 está perdida encima de tejado, Gumi va por ella, Wasi, Talique de mientras hace un tote para subirse a la caja de derecha. Al fondo se encuentra Rob, Talique rodea por derecha, Wasi que avanza por izquierda. Gumi que retrae la C4 en tejado, Fanse que espera adentro para plantar la bomba, para que no plante nadie. Ahora es Talique el que se baja Aero, Goblan arriba esperando, Wasi que sigue por medios, va a encargar a Rub, Talique también por derecha, Rub que se queda solo. El 2 contra 1 de Rub. Fanse que sí, que haya acampado dentro de centro. Ahora vaya tela, Talique, vaya mocha con la pipa. Rub desde 1000 metros. Ahora es Gumi junto a Rivera, el que entra por el traje de Goblan. Talique sigue enfrentado a Goblan. Wasi se enfrenta a Fanse dentro. Bajón de FPS. Y Fanse que se baja tanto a Gumi como a Rivera. Es Wasi que se baja a Fanse. Goblan contra Talique. Y queda un 1 contra 1. Wasi que va a plantar. Goblan está a 1000 de lejos. Wasi que está plantando. Goblan que se le acerca por debajo. Goblan que está muy perdido. Goblan que ha plantado debajo y no es así. Esto va a ser ronda para Atún. Ahora es Wasi. Wasi que sigue protegido. Goblan se baja. Wasi, madre mía. Va a defusar. Goblan que va a defusar y esto es una ronda para Black Soul. 9-3. Ganando Atún. Le llevan mucha ventaja a Atún a los Black Soul, aunque esta ronda ha sido para ellos. Y si Payo me puede informar de cómo quedó la primera parte de Atún, de que me han dicho que no fue 7-5. Pues no sé, la verdad que no sé cómo quedó Atún, porque yo estaba viendo el otro partido entre Wizard y Spades. Lo que sí, tenemos ya, hemos vuelto al Day of the Field Source, donde ya ha terminado la segunda parte de Lennon. Y ahora mismo Kete nos va a hacer el recuento de los full que se han hecho, nos va a decir cómo va el partido y cómo ahora el mapa que van a jugar. Pues KG 9, WT 3. Bueno, ahora van a jugar Salerno. Van a empezar ya a repartirse a un equipo y a otro. Esperemos que no se retrase mucho la cosa del comienzo, porque ya el hambre empieza a apretar. KG parece que va a ir de Axis, WT de aliado. Ahora mismo WT lo va a tener complicado, ¿no? ¿Aún no se ha jugado la final entre WT y KG? ¿La final de DOT? ¿Aún no se ha jugado? Se está jugando ahora, 13. 13 es que acaba de incorporarse, acaba de venir de comer. Entonces, aquí nos ha enterado de una puta mierda. Están jugando, pues yo solo veo a 3 Axis y ningún Ali. ¿Cómo van? Dime cómo van, si están jugando. 13 se ha perdido los 10 últimos minutos de transmisión que íbamos hablando, parece. Porque Kete ya ha dicho los resultados de cómo van. Kete, repite, solo a tu amigo 13. WLT 3, KG 9. Madre mía, vaya partida que ha hecho KG para meterle 9 a VT. En fin. Sí, ha hecho un buen partido y sobre todo Ude. Ude se ha estado moviendo, pues como si fuera a su casa, igual. Ha estado por Garde, por Pozo. Se le da lo mismo. No sé, por mi parte, le vuelvo a pedir a mi compañero Payu que me confirme si hubo una primera parte de Atún Tururún contra Black Soul, o si no la hubo, y si la hubo, ¿cuánto quedaron la primera parte? Porque yo tengo que apuntar que quedaron 7-5 a favor del Mix. Pues creo que esta es la primera parte. Creo que es la primera parte, y las 9-5, pues estamos en la última ronda de Nuke, de Rapa Nuke. Ahora mismo, pues, Atún va liderando 9-5. 9-5 para Atún. Está Atún avanzando todos por derecha. 9-5 para Atún, alarga por derecha, la C4. Nos Rivera por el interior, la C4 que la lleva de nuevo Gumi. Rivera que se va a encontrar ahí con Spartans y con Ruth dentro. Fanse también va a apoyar. El resto de Atún entra por derecha, Rush. Que bien Talique, han entrado a saco. Se baja Spanish, también se baja Ruth. Van a plantar, Fanse desde arriba. Vaya mocha la Fanse a Rivera y luego a Gumi. Talik que se va con una granada a Fansec desde que estaba arriba. Wasi que está plantando. Es un 3 contra 2. Aero que intenta entrar. Ahora es Goblin el que juega 1 contra 3. Se va a enfrentar a Talik. Wasi también está montando a la puerta y Wasi se lo baja. Nueva ronda para Atún. 10 a 5. Cambio de equipo. Efectivamente no se había jugado la primera parte. Esta es la primera parte. 10 a 5 a favor del Mix Atún Tururún. Y que tampoco hay una diferencia muy grande. ¿Me puedes confirmar entonces, es que estamos comentando, el resultado de Wizard contra Space? Pues Wizard ha ganado. Es lo único que sé, no me acuerdo bien del resultado porque ya te digo, estaba arquite de demasiadas cosas. Lo único que sé es que la segunda parte del mapa terminó 9 a 4 a favor de Wizard. Perdonadme los oyentes, ellos seguramente lo sabrán mejor que yo, ya lo habrán puesto seguramente por aquí en algún momento del canal Big.Torneo. Por entonces, evidentemente, Space ganó a WNS y luego se enfrentó contra Perpetual Play, o antes con Wizard y ahora Wizard que se enfrenta contra Perpetual Play. Wizard ya se enfrentó a Space, empataron 15 a 15, no hay overtime, al ser el triangular pues no había overtime. Extraño, la verdad nos hemos quedado todos un poco pensando que esto, ¿por qué es así? Así lo ha decidido la dirección, así se han hecho las reglas. Están pegando voces ahí, no sé yo. Sí, en HTV están con el resto del round, pero ya están jugando ellos y me parece a mí que una ronda en la que Black Soul estaba bastante nervioso, pero vamos, que Black Soul se caracteriza por las voces que meten, no por otra cosa. El partido entre Space y Perpetual Play, que es el que ya ha empezado, es el que va, sí, va a meter en el HL bot. Es Atún ahora que juega de contra terrorista, es Black Soul que juega ahora de terror. Vamos a ver que entra muy fuerte, madre mía, cómo van bajando los de Atún. ¿Cómo ha quedado? Se han quedado en uno contra uno en 20 segundos, se han bajado todos. Quedan Neptuno contra Goblin. Neptuno que sale fuera, Goblin que coge la C4, va a bajar abajo. Va a bajar, va a plantar en sótano. Neptuno que se lo huele, pero no, Goblin al final no baja, va por arriba, se va a enfrentar de frente. Y Goblin, vaya mocha de Goblin con la Glock al Neptuno. Primera ronda para Black Soul. 0-1. De nuevo ha perdido la ronda contra Black Soul. 0-1 a corta distancia Black Soul con el Mix Dream Team entre jugadores de Next Level y Existence. Y de nuevo se reparten la jugada. Neptuno va solo por izquierda, van a entrar todos a Toon por derecha, se va a enfrentar a Rub. Esta ocasión lleva a C4 Fanse, va a entrar detrás de Rub para apoyarle. A Eric Oblan que están solos. Gumi que se baja, vaya mocha de Gumi, Spanish con la USP. Rivera que espera en centro que planten, Fanse que suelta la C4, es un 3 contra 5. Fanse recupera la C4, Talik que espera arriba en el tejado. Gumi que tiene que esperar que Fanse asome, Fanse se da la media vuelta. Neptuno que va por debajo a su bola. Por arriba va Goblin y Aeros. Atención porque esta es la primera ronda para Black Soul. Cuando en ese momento es un 3 para 5, de nuevo. Vaya tela Aeros, vaya mocha Gumi desde arriba, desde escalera. Talik que se esconde, es Aeros el que baja. Está Fancy y Aero con Talique. Talique que asoma, dispara a la ventana pero no le da. Talique que mira hacia arriba, tampoco encuentra a nadie. Wasi se ha bajado Goblin, que bien Wasi, vaya mocha. Con ese arma, Aero que va a encontrar. Es Wasi que baja a Fansec. Y Aero que se baja a Wasi y a Neptuno que también entra. Uno tras otro, 0-2. Black Soul sigue cortando distancia. Y a ti, yo te pediría que entras a entrar el partido de Space contra... Space contra... Play, entonces Perpetual Play, ahora mismo van 3-0 para Perpetual Play, para Space, a ver si el HBTV me termina de actualizar la lista de jugadores, porque ahora mismo estamos todos un poco todavía perdidos. Pilo me aparece con un 13-16, esperemos que de ser cierto, pues la verdad es que demostraría que Pilo ha arrancado bastante fuerte. Madre mía, vaya ronda que se ha hecho a la Black Soul, que no ha muerto ninguno y se han bajado los 5 a Atún. En un momento, en menos de 30 segundos, han bajado 5 a Atún y ahora van ya 0-3, sigue cortando distancia Black Soul, que creo que queda una ronda para igualar el partido. Y tenemos también aquí por esta parte, sorpresa, Thor, que lleva menos 1. Van 4 rondas, Thor lleva menos 1. Vale, tal y como han hecho ahora mismo el par de tiros, es que todavía el partido, tío. Todavía no ha empezado, están ahora mismo calentando. Vale, así tiene más explicación. Acaban de entrar los 5 Space, empezando el partido ahora, empezando con los RR. Mientras tanto es Rubén que se baja Gumi, Aero se baja Gumi, perdón, es un 5 para 3, Wasi que va a enfrentar a Aero, Neptuno que espera dentro de caseta, Talik que desde arriba también protegiendo medio, Neptuno se baja Rub, Todos Black Soul que intentan rodar por fuera. Talik es el que ahora sale por fuera para, no, para cubrirse la espalda. Wasi que también cubre el sótano. Neptuno que es el que asoma. Spanner le espera. La C4 que está ahí suelta cerca del respawn de los Terro. Black Soul que esa C4 lo deja ahí por alguna táctica en especial que tenga entre ellos. Talik que asoma ahora por izquierda, esperando al Goblin, Zaero y Fancy que asomen. Neptuno que está como jugando con Spanish. Asoma tú, que a mí me da vergüenza, que te quiero matar. Fancy que entra ahora, se va a enfrentar a Talique. Fancy se baja a Talique con mocha. Talique lo tenía a huevo y se lo baja a Fancy. Neptuno que se baja a Spanish. Es un 3 contra 2. O así que se percate y va hacia centro. Goblin que está por centro. Neptuno que rodea ahora y Aero se baja a Neptuno. Es un 3 para 1. Se queda Wasi solo. Fancy ahora recupera a C4. Goblin que mira al centro. Wasi el que está desde escalera cubriendo centro. Wasi que se baja a Fansec, ahora se ha percatado, mira hacia arriba esperando, va a plantar de mientras. Wasi que va a tener una G, planta la bomba Black Soul. Wasi que el único es un 3 para un 2 para 1, perdón. Wasi que se baja a Aero, 1 para 1, puede defusar. Wasi que se atreve, avanza, mientras tanto Goblin le espera dentro. Y madre mía, la granada que le ha preparado Goblin, que se la ha dejado como si fuera una Claymore, pero que esto no es el Battlefield. Igualito. Se la ha comido de frente, es otra ronda, 4-0 para Black Soul. Y si no me equivoco, Payu, no sé si tú te has percatado, ¿han empatado ya el partido Black Soul contra los Atum? Mientras miro la puntuación en un momento. Bueno, aquí ya Perpetual Play, ahora sí ya ha empezado. Space acaba de llevar la ronda de pistola. Tabe con dos frags y DBK con otros dos frags, solo se han tenido ambos cantantes. Vamos a ver ahora cómo arranca Space, cómo se distribuyen, quién se queda la bomba. Por ahora pues tenemos a, parece que DBK, Thor, solamente el único que se queda en exteriores, está subiendo ahora por el, está subiendo el tejadito, el resto se distribuye en interiores. Pilo va con la bomba, está sumando por radio. Shaka está un poquito adelantado de radio, ahora Pilo vuelve otra vez, sale otra vez hacia atrás con Tower y Thor por fuera. Thor el que lleva, va avanzando con Pilo, Thor ha bajado a Power, los dos ahora tienen el exterior dominado. Pilo asoma por detrás, va a coger a Komi, pero no, Komi se da media vuelta muy bien, ha matado a Pilo. Ahora DVK acaba con Komi y coge la bomba, van a plantarla en el en A. Ahí la tiene, ya solamente queda The King que solamente contra Tower, DBK y Thor. Esto tiene toda la pinta de que Space se va a llevar también la segunda ronda. Es ronda ahora para Atum. No han podido ir los Black Soul. Mientras tanto, los Black Soul contra Atum. Los Black Soul, si hubieran cogido otra ronda, si hubieran conseguido otra ronda, se hubiera empatado el partido, pero no ha sido así. Ha sido Atum el que ha completado la ronda. Es un 11 para 9 el resultado total. 4 para 1 en la segunda parte para Black Soul. Y ahora es Fansec el que hace el tótem con Aero para subirse a la caja de por derecha. Asoma, pero no ve nadie. Wasi que se baja Spanish por centro. Mientras tanto, los Black Soul siguen fuera la mayoría. Atum que espera dentro a Black Soul que entren. La C4 ya está suelta. Rub que asoma. Neptuno y Rivera que están por centro. Gumi que asoma también por izquierda para proteger. Wasi con Talique por derecha por si asoma Rub. Fansec que se da la vuelta. Para mí que recoge la C4. Nadie se atreve a hacer nada. Asoma que no pasa nada. Y Black Soul que no asoma. Atún que espera paciente por dentro. Y nada, Fan Saber que avanza. Rubel que va a recuperar la C4, pero la deja ahí. La pilla Neptuno y Talique siguen en el centro. Talique se asoma afuera. Gumi que mira desde arriba de escalera. Fancy que intenta entrar y Neptuno se lo baja. Neptuno ha visto a Ru, lo ha oído, lo está escuchando. Está disparando, está atravesando, se lo va a bajar. Dime que empezamos ya con dos. ¿Puedo? Venga, le doy. Otra sea, cosa, Lendo, que sorry por lo de antes, que el ordenador no me iba bien. A ver, Cajé ya está cogiendo medio. Gude sobre Kron, Fuchu sobre Omega. Ha cogido Boris y Fuchu, Sony sobre Datacom. Cajé intenta entrar por playa. Van a coger primera. Fuchu sobre Kasu, full de Boris. Primer full para Cajé en este mapa, Salerno, primera parte del segundo mapa. Cajé que aumenta la distancia sobre Warrior Trooper, llevan 10 a 3 en el cómputo general. Ahora Fuchu está sumando con la sniper por debajo, no ha preferido no ir a pasarela, está mirando ahora los arquitos. Hotel. Los arquitos de recepción, ha acabado con Kasu. Gude sobre Kromi. PvD sobre Gude, Datacom baja también a Traku, ahora Sony y acá con Datacom. Omega y PvD quitan la Kalinka y Sony respectivamente. Fuchu ahora sí muy bien, acaba con PvD que avanzaba por pasarela, deja pasar a su pesada. Vuelve abajo, está mirando primera, está mirando que nadie se le cuele por la derecha. Lo está viendo, lo está disparando, tiene alguien ahí, ahora otra pesada se le pone en medio. Cromi, quítate que voy yo. A ver quién se atreve, a ver quién se atreve a bajar al pozo. Otro que viene ahora, le van a atacar, le va a salir seguramente. Solo a Cajé le queda medio. Cajé tiene todas las banderas simples, solamente le queda por coger el pozo. A Fuchi se va a tirar. Ahí parece que Fuchi va a sumar grieta, salta ahora, ahí van tres, cuatro a coger el centro. A Cromi muy bien, lo intenta desde la azotea, Cromi ha cortado, PVD también. De pasarela. Hace su parte. Muy bien las dos pesadas ahora de VT cortándola del full, ya han tomado primera y segunda. Datacom se está enfrentando a Trascu, que se ha llevado también la voz cantante en segunda bandera de VT. Ahora avanza por interiores asomando ya al respawn de KG. Bueno, estamos viendo ahora que KG va a coger el puente, pero nada, ahí está todavía también Chayanne. Chayanne ahí lo está partiendo. La Dragón está intentando cortar medio. PVD vuelve a cortar el medio, ahora sí, Google ya quita la bata del medio. KG vuelve a tener todas las banderas, ahora es VT quien marca centro. Cromi va a salir a segunda, va a capturar segunda ahora a Alemana. Asoma, se queda mirando el respawn. No le ven. Ahora Cromi pilla por la espalda a Boris, está apuntando desde abajo, desde los centros, a ver quién es el que sube por la rampita. Le han visto muy buena, Sonic. Y Cron también, con Dios muy difícil. Caso sobre Sonic. A ver, Judas está buscando a Fuchu. A ver si lo encuentra. Judas sobre Boris. Ahí la ha encontrado Judas, muy buena. Ahora sí, es el momento de coger centro. Sí. Ahora es el momento de que todos cojan centro. Han caído cinco de KG. Si no lo cogen ahora, ya no pueden. Pasan de centro. No, están asegurando. Ah, Casu mata a Judas. El medio se la ha ido. Ahora tiene todas las banderas. Falta de coger el centro. Bueno, ya Sony ha recuperado también la segunda de Axis. Kalinka estaba mirando pozo desde abajo, ha cogido muy bien a Omega, intentaba hacerle la trama por detrás. Sonic también por su parte avanza, sigue avanzando, va a llegar hasta la segunda. Track que se está enfrentando Kalinka en la parte de... Cafetería. En cafetería. Ahora Boris mira respawn de playa. Boris quita escudas de en medio, pero Chayanne puede con él. Muchos gritos por parte de los jugadores de Counter, muchos gritos, los de dos parece que no gritan. Ahora PVD muy bien deja esa granada a Kalinka para que se la lleve a su casa de recuerdo. Bude mirando la cafetería, nadie se atreve a coger centro, se ha comido un portero de Boris. Kalinka está haciendo un partidazo también, que no vea. Bien, Alan, sí. Ahora muy bien Sony saliendo de recepción, acabando con Judas, corta bandera a Boris. Ahora Omega también caza a Kalinka. Fuchu acaba con Omega. Marca, WT ha marcado centro, pero se quitan de en medio rápido. Trascu estaba controlando de que Datacon no entra a segunda, pero nada, Datacon se hace con la segunda de los KG. Ahora ya WT solamente le queda por coger el centro, pero Kalinka está vigilando de que ahí no entre nadie. PWD avanza, va a entrar ahora en recepción, mirando de que nadie entre por ahí. Va a subir a pasarela. Por su parte, la consigue con Trascu. Fuchu ha vuelto a matar a Omega. Sonic acaba con PVD con toda la esperanza. Fuchu está mirando la recepción desde el sótano. Muy bien, Cromi. Muy bien, Fuchu sobre Cromi. Ahora Judas sobre Boris. Duelo de Sniper que se lo va a llevar Fuchu. Kazu sobre Kalinka. Sonic mata a Atacón. Sí. Ahora Fuchu va a sumar otra vez. Hay quien se atreve a salir por el arco. Falla Fuchu, vuelve a fallar. Ahí también falla la entrega, ahora saca la pistola. Acaba con Casuso. Tiene que recargar Fuchu. Va a salir, va a bajar a la playa. Volvemos a estar en igualdad de banderas. Boy, Kalinka ha cogido de la playa. Fuchu ahora está mirando el respawn de playa. Acaba con Casuso. Vuelve a 20 de vida, vuelve otra vez a mirar el pozo. Ya estoy contigo, Payu, que se me estaba preguntando los resultados. Tenemos a Cancerbero aquí haciendo consulta a Kete, páginas amarillas Kete. ¿La qué? Páginas amarillas Kete. Ahora muy bien, Fuchu, Boris, Neme, han acabado con 4 WT. Es el momento de que KG coja centro, pero nada, Casuso le deja ahí un mortero. Cajete tiene toda la bandera, ahora está cogiendo la doble ya. Muy bien, Data, muy bien, Judas, han cortado muy bien el full, han recuperado las dos primeras y segundas suyas. Data ahora cambia su rifle por una car. Bombas que caen a lo lejos, Fuchu que acaba con PVD. Data va a hacerse ahora con la segunda de los aliados, si Chrome no se lo impide. ¡Pero daros! No, Gude, perdón. Chrome es el que hace la que toma segunda, porque Data ahora vigile con car a la rampa de salida de los KG. Sony por la espalda acaba con Gude. Ahora Chrome acaba con Gude, perdón. Omega acaba con Fuchu. Sony coge, recupera segunda. Judas vigila la playa, Judas vigila la recepción. Mira, pasarela también un poquito. Payu, perdona que te interrumpa, pero acaba de terminar el partido entre Atún y Black Soul. Victoria para Atún. Paso de ronda y Black Soul se queda en la semifinal de Winner. Pues mala noticia para los chicos de Stream. Bueno, volvemos al partido de Six Souls, donde tenemos a Judas que sigue avanzando por playa. Solamente queda... estamos a la espera de que a ver si KG consigue ese full. Está toda VT defendiendo primera, ahora VT recupera segunda. Tiene Judas, mata por la espalda a Kalinka que estaba mirando a ver si cazaba también al que asomaba. Ahora Fuchu proneado nuevamente. Fuchu proneado. Nada, morterazo de Boris que se come Judas, la atacaba con Gude. Dios mío, la que le va a caer a Fuchu después, media vida, después de toda la... ¿Cuánto ha pensado? Vamos de partido. Me había pillado, tío. El Kalinka que no se movía. Roneaba hasta allá tres veces lo menos. Pero con la pipa siempre, con la pipa. Me decía que era algo que le había enseñado... Bueno, bueno, ahora el Fuchu de Casuso, que acaba con Fuchu y con Kalinka. A la Boris, primera de cafetería, a ver. Bueno, acaba con Judas, esto pinta full, esto pinta full. No, ha cortado una. Ahí el Chayan. Chromi que decide que la vida no tiene sentido, se pega un bombazo a sí mismo. Sonic acaba, también Omega ahora hace un doble pincho también con Kalinka. Trascu acaba con Judas. Y esto no dices que es pronear también. Esto es pronear también, ¿eh? El Sonic está proneado. Ahí, mira, qué buena Sonic. Qué bien, Sonic. Sonic vigilando de que los aliados no salgan por segunda. Estaba mirando respawn de que la rampita tenga un nombre propio, pero bueno, ahí acaba de atacar con él. Pero nada, nada que Trascu pueda impedir. 2-0 en este mapa, 11-3 en la ¿Qué le pasa a WT? Mucha huelga anoche, es lo que puede haber pasado. Claro, es que ya se lo decía yo que no. Ya no. Hasta allá, es que hasta allá no le podemos parar. No, y que están cansados tantos partidos a seguido. Pero ahora además atacón Judas que se ha bajado con pistola Boris, atacón que ha acabado con Trascu. Tenemos ahora mi guarda de bandera, ahora mismo todavía nadie se atreve a coger centro. Ahora WT ha cogido la segunda de los Axis. Casuso está avanzando a pozo, tirando morteros al fondo del pasillo central para que no se ame Fuchu. Ahora, muy bien, Casuso va a acabar, no, bueno, se tiene que ir atrás a acabar con el cargador que tenía porque se le echaba encima. Kalinka, muy bien, acaba con Omega. Fuchu gana otra vez el duelo de sniper a Judas. Sonic recupera segunda. Chromi acaba con Gude, vuelve a hacer y guardar. PVD va a sumar por pasarela, acaba con Boris. Desde pasarela acaba con Boris, que estaba en la cafetería. Parece que están un poco... están volviendo atrás, no sé. Bueno, ahora PVD ha vuelto atrás a acabar con Gude, que Gude estaba intentando atacar respawn. PVD vuelve a acabar con otro, que también se le iba a colar. PVD está mirando respawn, acaba con uno. Tiene que irse para atrás, va a acabar con dos. Bueno, no ha podido, Kalinka va a quedar en medio. Casuso ha cogido sniper, ha matado a Boris con sniper. Ahora Sony muy bien avanzando, cortando los avances del centro. Sony, Gude, los dos con pesada. Kalinka va a sumar a playa, está metiendo ya en caseta playa. Va a apuntar a ver quién estaba muy atento ahí. Nada, Judas lo quita de medio, le quita toda la esperanza y full nuevamente Gude ha aumentado aún más si cabe la ventaja de KG sobre el WT. Otro full para mí, dedicado de Gude. Dedicado a la gente que se está llevando los amores de toda esta LAN, ¿eh? ¿Qué dice? No. Me parece que KG vuelve a tener otra vez la voz cantante en este nuevo respawn Ahora Cromi va a saltar por la pasarela, va a acabar con tanto con Fucci como con Boris. Parece que ahora Ubetesi lleva la voz, parece que ahora Ubetesi debería lanzarse a coger centro. Nada, Sonic está vigilando desde arriba de que no avance nadie. Vuelve Data a recuperar la segunda. Sonic ahora vigila la segunda desde Nexo alto. Data se lo quita de medio, Gude le deja una bomba a Omega, Tragu mata con un mortero a Data. Gude acaba con la esperanza de que Judas le apunte con la sniper. Vaya Gude, ha recogido, no, sí, ha cogido una granada aliada desde el suelo y a intentar lanzarla hacia los inmolados junto con Kalinka. Ahora Trascu avanza, intenta asomar la segunda de los aliados, le tiene enfilado entre dos, no creo que vaya a poder, bueno, ha acabado ya con uno. Ahora la pesada le está apuntando, la pesada lo va a matar, PvD acaba con Trascu. Judas mata a Gude, Sonic acaba con PvD. Kalinka le ha dado un chorlazo a Judas, que le cogía de totalmente de perfil. Muy buena ahí, Casuso vigilando de que Boris iba a salir al lado antes de que asomara. Ahora Fuchu ha acabado con también con Casuso, se la ha devuelto. Un poquito de agua. Sonic sobre Omega. Trascu sobre PvD. Y hemos terminado. Este mapa 3-0. A favor de KG. Queda la última parte, pero bueno, ya poco tiene que hacer WT, ¿no? Bueno, como no se líe en full por cada 10 segundos, full. ¿Mejor jugador de WT y mejor jugador de KG? Pues como mejor jugador de WT diríamos que... No sé, la verdad. No me podría decantar por ninguno de los dos. Pero... ¿Tan mal ha jugado WT que no tiene ningún jugador destacable o qué? No, es que está todo muy igualado, ¿eh? ¿Y por KG, el mejor jugador? De KG, Gude y Kalinka. Fuchu también ha hecho muy bien de Franco, ¿eh? Ha tenido ahí con Judas, ha tenido ahí Ricky Raffe los dos. Se matan ahí mutuamente, pero... La verdad es que no está bien los dos equipos, pero de KG... Gude, ¿no? Kalinka y Fuchu. Son los que más han destacado. Pues sí. ¿O me equivoco? No. Yo, lo que diga la Kete va a misa. Voy a quedar aquí yo como la mala. ¿A qué pasa? ¿Y al final has retransmitido tú solo? Pero si es que no más quería hablar. Está con la Coca-Cola. A ver si me he despertado. Bueno, 13 y de CS, ¿cómo vamos? ¿Hay partidos? ¿Acaban los que se están jugando? No, por aquí me ha apuntado alguien que Space juega contra Wizard. No sé si me lo has apuntado tú o quién me lo ha escrito. Eso ya se había jugado, hombre. Ese es el primer partido que se jugó del pequeño triangular ese. ¿Y cómo quedaron? No te enteras. Tal y como se había apuntado, ese quedó 15-15. Que todos nos preguntamos que si se iba a hacer overtime y que dijeron que no, que se quedan en empate. Qué interesante. Estás en la puta parra, ¿eh? Bueno, vamos a pensar en nada, ¿eh? Que ya están, ya quieren acabar, ya está con el Raid. Tampoco es cuestión de alargar la agonía de... ¡Empezamos! ¡Dios, que tengo hambre! Pues sí, son las 4 de la tarde ya, ¿eh? Que no estoy para perder más kilos. Venga, Kalinka. Por playa, Eva. Dada con sobre Sonic. Ahí el Fuchu. Sobre Casu. Boris sobre Judas. VD sobre Gude. Cron sobre Trascu, Kalinka va por playa, va para la primera. KG está haciendo medio. ¿Qué? Casu sobre Pacucho, Tatacón sobre Sony, Judas sobre Boris. Van a WT para pillar. La ha pillado, la ha llegado Kalinka a cortar. Gude sobre Cron, Sonic sobre Tatacón, Trascu sobre Casu. A ver si apoyan a Kalinka, que está en medio, el pobre. Y si la apoyan, esto es full. Datacos de Trascu, Sonic sobre Judas. Ahí pasarela hoy la nade. Hostia, Datacos como siempre, recuperando segunda. Cron sobre Kalinka, Cron sobre Boris. Fuchu sobre Casu, Fuchu sobre Cron. Fuchu sobre Datacos y full de Gude. Hola, otro para saca de KG. 4-0. ¿He escuchado gritos de Fuchu? ¿Será Fuchu gritando? Sí, pues Fuchu se ha hecho ahí a 3 en un momentito y se la ha dejado a Gude. Sonic sobre Cron, va a pasar la Sonic, está mirando grieta. cafeterías, Sasakazu, Gude sobre PVD, transcurso de Atacón, Gude coge su segunda, Gude sobre Clon, Atacón sobre Gude, está Sonic ahí en el respawn, Renazis, Sonic sobre Kazu, PVD, aviso a Sonic, Omega sobre Boris, PVD está ahí en grieta mirando, Fuchu sobre Omega, PVD ahí, había Fuchu de sombrillas, Clon sobre Trascu, Gude sobre PVD, Datacón recupera segunda, Judas sobre Gude, el Datacón va avanzando para recepción, está mirando sobrillas, cafetería, Boris sobre Kazu, Boris sobre Datacón, a ver Judas que le tiembla la mano, la pobre mío, Judas sobre Gude, Sonic sobre Kazu, Clon sobre Trascu, Clon sobre... ya eso lo he dicho. Sonic sobre Totacón. ¡Tengo hambre! ¡Ya lo veo! ¿Qué te está entrando en bucle? Ahora Judas acaba con Sonic a base de pistolita. Está sumando desde la pasarela. Está mirando de que nadie se entre por la playa. Baja al hotel, baja a la recepción. Pero bueno, Gude estaba muy ahí. La ha cogido de lado. De lado la ha atravesado. Total. Totality. ¿Qué tal, Iti? Ahora atrás que está mirando al respawn, pero bueno, Data se lo quita en medio rápido. Fuchu acá con Chromie, PVD ataca Boris, Kazuso va a sumar otra vez al centro desde abajo, pero bueno, ahí cuidado que hay uno, no le van a dejar sumar. Mira recepción, amaga, hace cruzadito. ¡Wow! La que acaba de fallar, Kazuso, que tenía Kalinka en pantalla completa, y le ha fallado la amaga al tiro, pues vamos, un metro por delante. Ahora Chromie está reventando el respawn, pero no le sirve de nada porque se lo ha quitado Nene bastante rápido, sin problema. Se nota que ya están cansados. Leí yo. Fuchu mirando a sombrilla, a ver si puede cortar ese medio, lo ha cortado. Fuchu sobre Judas, Fuchu sobre Chayanne, es decir, Omega. Trascu se ha matado solo, Sonic sobre Kron, Sonic ha recuperado su segundo. Fuchu mirando a pasarela. No se ve ninguno, que no se matan. Omega sobre Boris, Kazu sobre Sonic, Gude sobre Atacón, Kalinka sobre Kazu, PVD sobre Kalinka, Gude va a pasarela, la ha pillado Judas. Uf, qué tiro le ha metido Omega a Boris. Omega coge primera, Trascu sobre Atacón, Omega sobre Fuchu, Trascu segunda de aliados. WT intentando coger medio y ha cortado Gude. Judas sobre Trascu, Kron sobre Boris, Fuchu sobre Kron, Gude sobre Judas. Atacón, no sé qué mira, Atacón. Ahí me he perdido. Estaba mirando su respawn. Atacón estaba mirando, no se le escolara nadie por el nexo alto. Pues ahí tenía Trascu, Gude sobre Judas, Sonic sobre PVD. Trascu va a coger segunda de Nazi. Está en el respawn. Trascu caza a Atacón, Sonic Judas, PVD se ha cargado a Trascu, Sonic a Kron, Kalinka a Kazu, Omega Fuchu, Omega Kalinka, Boris Omega, Judas a Gude, Boris a Judas, está ahí intentando vuelo de T, coge el medio, Kron se ha hecho a Boris, están marcando, marca, PVD Sonic, PVD Gude. La pilla Kazu, Kron y Omega. Trascu sobre Omega y sobre Kron. Kalinka sobre Kazu. No veo ya. Gude sobre PVD, ayúdame un poco. Venga, voy a echarte una manita. Venga, Omega, Gude está entrando en recepción. Judas mata a Boris. De Atacón acaba con la esperanza de que Gude entre en recepción. Kazalinka está mirando al respawn de playa. A ver si alguien se atreve a avanzar por ahí. Ahora dispara, falla. Ahora casi le da uno de los suyos. Tenemos nuestro amigo Boris mirando respawn de playa hacia adelante. Kalinka estaba mirando el respawn, pero hacia atrás. Ahora también PVD. Trascu está disparando a Chromie. Chromie está en pasarela. Trascu está, Boris está disparando a pasarela. Ahora mirando recepción. Omega que llegaba por la sombrilla. Acababa con él. Omega ha acabado también con Fuchu. Kalinka acaba con Casuso, Kalinka acaba con Chayanne, PVS acude a Sony para coger segunda de los aliados, solamente queda primera, solamente queda playa. PVD está videando el respawn, acaba con Trascu a la recarga mientras los demás deciden si salen o no salen. Boris mirando de que nadie entre en la playa, Boris se coloca sobre la bandera mirando la puerta, mirando también al fondo. Ahora un poquito hacia atrás, sombrilla, Casu entra por sombrilla, Casu ha asomado la espalda, muy bien, ahora Guda acabando con su compañero Sony, pero bueno, ahí está Fuchi también para acabar con Omega, Trascu para acabar con PVD. Casuso, Kalinka acaba con Kuda y Casuso. Protagon vigila el acceso por izquierda, ¿no? Izquierda, ¿no? Bueno, segunda, como se llame, ¿no? Por casa, eso. Data ahora entra en hotel, va a asomar a la recepción, va a asomar a ver quién, no ya sé que hay 7 de cola por centro. Mira un poquito a la playa, pero bueno, avanza hacia segunda, le pega un tiro agudo en pantalla completa. Coge segunda, va a mirar respawn por si acaso alguien le da para avanzar, pero no hay tiempo porque... ¡Pum, de Chayán! Venga, Omega. Esto lo tengo que cantar yo, ¿no? Vale, vale, venga. Te damos a ti el permiso. Yo con Arte. A ti, Pabilo. Te has asustado, ¿eh? Me he asustado, vamos, te has salido del arma, ¿eh? Bueno, quedan a menos de 6 minutos para que termine la parte. Ya WT pues simplemente está dejando de pasar el tiempo, dar los mejores frags que pueda, a ver si alguno pues es digno de algún video frag, pero difícil lo tengo porque entre Kalinka y Sony están barriendo ahora mismo, Boris y Fuchu cogen en el centro, ahora Trascu también coge la cuarta bandera, solamente queda ahora la primera de los alemanes, Judas está vigilando la primera alemana, a ver si vemos ahora KG, WT, ahora... Full de KG, full de Boris, que ahora, bueno, KG pues mantiene más aún su ventaja si cabe. Vamos a ver ahora ese respawn, cómo lo hace VT. Se cae el tinglado aquí en post de la radio. Tenemos al señor Oyosha a nuestra izquierda. Muy buenas tardes, señor Oyosha. ¿Qué tal? Bueno, tiene las manos frías, no pasa nada, ya las tengo secas. Tenemos a Kete riéndose un ratito mientras Omega asoma el respawn de playa. Está mirando la... Estaba mirando de que nadie se le asome por respawn de playa, a ver quién es el primero. Estaba riendo con Oyosha, que ha venido a saludar. ¡Venga, mira, Gude! Gude, que le dedica dos frags a Kete. Ahora muy bien, Chayanne, evitando que Fuchu le baile la Mari Morena saliendo de respawn. Mari Morena. Kalinka acaba con Omega, mientras Data también acaba con Pascu. Data coge cuarta bandera. Se le va. Venga, ese medio. Venga, Sonic se atacó. Judas sobre Boris. Trascu acaba de matar a Sonic, su compi. Venga, que están campeados todos, ¿o qué? Kalinka sobre Omega. Sobre de eso de Trascu. Fuchu sobre Kasu. Kron sobre Sonic. Kron coge segunda. Gude sobre PVD. Omega sobre Kalinka. Judas sobre Fuchu. Ahí veo lo de Nipe. Está jugando muy bien los dos. Pude recuperar segunda. Kron se está recorriendo todo el mapa. Está intentando ayudar a coger medio. Ha cortado Boris. Boris sobre Kasu. Fuchu sobre el atacón. Judas sobre Boris. Kron sobre Fuchu. Pude sobre Judas. Sonic sobre Kron. ¿Qué ánimo tengo? Yo. El atacón sobre Kasu. Menos de 3 minutos para que termine la parte. Ahora vamos a ver que Fuchu estaba mirando a la pasarela. Ahí pasarela, está bien. Venga, van a por ese medio. Van a coger medio, KG. Omega sobre Kalinka, Datacón sobre Gude, Judas sobre Trascu, Fuchu sobre Omega. No lo tienen claro. Están avanzando, pero no cogen medio. Joder, que Fuchu, que se la ha metido. A hotel, a Datacón, Kron sobre Fuchu, Kalinka sobre Kron, ahí va Ude, a ver la que lía Ude. A mí me da miedo Ude, me va a tener que enseñar a jugar, ¿eh? ¿Para qué te está claro quién es el player del partido? ¿Quién? No sé. ¿Ude? Que va, para mí todos están jugando de puta madre. Ude sobre Kron, Kalinka sobre Kasu. PVD no lo he visto, ¿tú lo has visto? Yo tampoco. Omega sobre Kalinka. Omega sobre Fuchu. VT marcando 7 la hora, ¿eh? VT sobre Sonic, ¿qué? VT marca centro, VT empieza a capturar, a ver si Bori consigue pararlo, pero bueno, nada. Kalinka acaba de cortar el medio. Sonic sobre Kron, VT sobre K. Ahora deja todo ahí, a ver. Bueno, Sonic ahora se mira y se mata. Un minutillo, chicos. Ahí en grieta, nada. Judas sobre Gude, VD sobre Sony, Boris sobre Judas, Cúchula pilla VD en pasarela. Ahí veo lo del atacón. ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ah! Joder, qué tiraco le ha dado. Está cogiendo medio WT. Atacón va para segunda. Ha sido el tiempo, hombre, de un último full para limpiar un poquito esa esa imagen un poco de final que no ha dado tan buena, ¿no? Venga, data, que la tenías, tronco. Que el Chayanne ya había cogido primera. Ya había dado playa, pero la habían pillado. Kalinka sobre Judas. Estoy poniendo nerviosa ya. Kalinka sobre Omega, Kron sobre Sony, Kalinka sobre Kron. Joder, Kalinka. Kalinka está haciendo un partidazo. Y 3, 2, 1, 0. Final del partido. Esta ronda ha terminado 2-1. Victoria para Cajé. ¿Cuánto ha sido el recuento total que te? 13-4. Bueno, pues ya solamente queda por disputar. En Debes y Sur se queda disputar el tercer y cuarto puesto. En CS volveremos después de comer, volverá a 13.500, que ya él ya ha comido, que te ya nos vamos a ir a comernos algo por ahí. Ahora tenemos que ir a comer, ¿no? Y 13 quedará a los mandos, retransmitiendo partido de Counter Strike. Antes vamos a hacer una parada para música, descansamos, bebemos agua, nos recolocamos todos un poco, damos la enhorabuena a los ganadores, damos ánimo a nuestros compañeros perdedores de WT. No perdedores, sino menos ganadores. Qué bonito queda eso. Sí, te ha quedado precioso, ¿eh? Pero me ha gustado. Los vencidos, dice 13 con el micro puesto en la cabeza que no se le oye. Parece una hormiga. Vamos a pasar a la música, 13. Vamos a pasar a la música y ya volvemos con la recta final de Salán. Tú lo verás, mi querer.